Hola, muy buenas tardes, va, tarde noche diríamos. Esto es La Ciudad Dormida. Con ustedes está Juanjo en los controles por el momento. No sabemos qué pasará de Sergio. Y en la conducción el señor Pablo. Perfecto, el señor, solamente Pablo, así nomás se hizo llamar. Pavi. Perfecto, ahora me gustó más. ¿Cómo anda, hombre? Bien. La corrida como... Veo que le costó llegar como es habitualmente. Creo, a mí me... He tratado de poder llegar lo más temprano posible. Estoy haciendo un microemprendimiento con mi señora, así que no... Claro. He estado hasta el último momento. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Trabajando entonces. ¿Ah? Trabajando entonces. Sí. Sí, podríamos decir, es un para ella, no es para mí, así que no. ¿A vos trabajás para ella? Así es, algo así. Como bueno, sigo siendo empleado. Va a ser remunerado de alguna manera, no sé. Pienso que sí. Si no es con dinero. No, yo vengo de la otra punta, anduve por Casero, anduve mirando una exposición de arte en la Universidad de 3 de Febrero, y así que vengo de una punta a otra, y bueno, tenía que ir hoy porque ya hace rato que está, es una exposición de dibujos de Picasso que he traído del Museo de Málaga, que acá en la Universidad de 3 de Febrero, en Casero, enfrente de la estación de Casero, así que una linda tarde ahí en contacto con un poco de arte y la genialidad, ¿no?, de Pablo Picasso, y la he pasado muy bien. Pablo Lautaro no se llama, ¿no? No, yo estoy más cerca de Pablo Pikachu que de Pablo Picasso. ¡Pikachu! Oh, un verdadero genio, y la verdad un placer estar en contacto con... Eso para que vea que se respira cultura también, aparte de cultura rock, se respira una cultura del arte. Aquí nuestro amigo Pablo Lautaro, quien está comentando del otro lado, es aerógrafo, podríamos decir. ¿Qué quiere? ¿Qué título puede ser? Se dice, artista. Aerografista también se dice. Así, No, le digo aerógrafo por lo gordo, digo, parecido al compresor. ¿Puede ser o no? No. Vamos a darle las gracias a Alicia, que nos está escuchando con Santi mientras está tomando los mates. Dice, bueno, muchas gracias a ella por estar del otro lado, así que seguimos. Todavía no tuve tiempo de ponerlo. Me olvidé el equipo de mate. Qué raro. No tuve tiempo. ¿Y hoy puede tomar gaseoso o no? Y estoy en eso, estoy, tengo que decidirlo acá, en instantes, lo voy a decir. Creo que en el primer bloque de temas que vamos a poner, ahí voy a decidir. Ahí va a decidir. ¿Qué sabe de nuestro operador? Nuestro operador, el último paradero que tuve de él fue por el Capital. Si no me equivoco, no quiero equivocar, por ahí hablo y digo cansada, pero creo que estaba por Capital. Mira vos, y bueno, ya van como 3 sábados, así que bueno, vamos a tener que empezar a decir y a mentir o algo, a decir que lo mandamos a cubrir algún show en Londres, ponele, ¿no? Podría ser, ¿no? Ah, lo mandamos a cubrir un show, qué sé yo. Alguna gira que se esté... Que está gestando ahora. Bueno, vamos a, el sábado que viene vamos a decir que está en Londres. ¿Y alguna o si no otro trabajo, ya que no quiere estar de este lado, podríamos conseguir algún otro trabajo que aporte algo? Porque la verdad que es una buena fuente. Creo que estamos desperdiciando talento con la pérdida de él, pero bueno, él lo está diseminando por otros rumbos, por otros lados, así que seguramente está aportando su genio por algún, para algo, para le, alguna causa. ¿Le parece a usted? Creo que sí. Bueno, sí, puede ser, ¿por qué no? Vamos a decirle que quiero comentarle que volví al fútbol de sala ayer con unos compañeros. Ah, me invitaron, recibí el mensaje de invitación. Gracias por contestar. Hablé con el, creo, el organizador, Gastón, que gracias por invitarme, y bueno, pero no le dan los horarios. Le expliqué que no me da el horario por el tema de laburo, y bueno, ya voy a estar seguramente algún día que organicen en otro horario, y bueno, van a poder disfrutar de la magia. Quiero decirle que se acuerda que había uno, como habíamos hablado, vio la propaganda que hice, el mago, Teníamos al Mago y al Hacha en el mismo equipo, la verdad que muy bueno. Sí. El Mago, nuestro amigo Sergio Diego Romero, más conocido como El Mono, y el Hacha Benito, que la verdad me sorprendió, pero no dejó de ser el Hacha, así que... Sí. La verdad que me gustaría mucho compartir ese fulbito de los viernes, pero bueno, por ahora, por horario no me da y tengo ganas de jugar hace rato que no hago. No, pero no sé. Quiero comentarle que perdimos como por 9 arriba, pero 9 abajo perdimos, pero bueno, bien. Ahí nomás, sobre ahí la nomás. Hora. 9 sobre la hora. Sí, la próxima vamos a ir con un Big Vaporú porque hay gente con un poco de... Y me imagino mucho tiempo parado. Y más que eso, me parece que era frío en el pecho, pero no puedo, porque se trata de parientes de... No, yo la verdad que no los vi, así que no puedo opinar, pero me imagino que está un poquito oxidado algunas rodillas, algunos... ¿Le parecen? Sí, sí, creo que sí. No sé si no es creo eso. Que sea el caso suyo, que está todo... No, lo mío, cuando yo agarré... En actividad... Agarré ritmo, se terminó el partido, quiero decirle por qué. ¿De qué jugaba ritmo? ¿Eh? ¿Ritmo de qué jugaba? De dos, jugaba de dos, yo fui arriba y lo... Pero, no, dentro de todo... lo que se puede hacer es bastante aceptable. Usted sabe que lo mío no, últimamente ya no es ni el fútbol. Como le dijeron a Bomba, vos no podés correr ni un rumor. No, al Bomba, al gran Bomba, sí, le dijeron eso. No, vos no podés correr ni un rumor. Pero que era en un momento de se había puesto picante el partido o algo. Era la cargada de los sobrinos del... Qué feo cuando ya... Yo me imagino estar un poquito más viejito y tener que jugar al fútbol y jugar con algún pariente, ¿no? Y que te le pinte la cara. Quiero decirle que ayer estuve a punto de amputar uno, pero se me pasó enseguida. Por ser la primera fecha lo dejó. Porque ya se suspende todo, se pudre todo, no se juega. No lo invitan más. Era más seguro que no me inviten más, porque... Pero, no, veo que cuando... No me gusta cuando hacen mucho chiche de picarla, de cosas. Entonces no... ¿Para qué me van a invitar? No. Y a veces me pone un poquito... Me pone un poquito malo, pero después se me pasa. Se me pasó en un 5 minutos que cuando rodé por la... Rodé por el suelo y me raspé un poquito, nada más después. ¿Cancha de tierra o de piso? No. La ¿Por cancha... un ladrillo o cancha rápida? No, era de alfombra con arena, mucha arena. Así que imagínese. Rápida, muy, muy, muy rápido y complicado. Bueno, yo quisiera, vamos a seguir con las cosas, con los pedidos, ¿no? ¿Con qué empezamos? Vamos a decir... La Ciudad Dormida, y bueno, va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y bueno, los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o llamar al teléfono de línea que es 46-98-72-13, 46-98-72-13, y también puede escucharnos vía internet, un recurso que se ha vuelto muy importante para que nos pueda escuchar un poco más de gente que no tiene el alcance de la radio, así que muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y la página para... www.fmplay1019.es.tl www.fmplay1019.es.tl. Vamos a decirle que esto es la Ciudad Dormida, que esto es la FM Play, la 101.9, que estamos de 19 a 22 horas respirando cultura rock, así que espero que ustedes respiren lo mismo que nosotros y si no, que por lo menos les guste lo que tratamos de hacer y presentar aquí en este programa. Vamos a decir que empezamos con Pearl Jam. Tenemos nuestro Facebook también, que es La Ciudad Dormida. Y bueno, en este momento estoy en el Facebook ahora. Por eso a veces estoy como medio entrecortado, pero está muy lento esto, así que vamos a mandarle un saludo a Alicia y a Santi, que están del otro lado escuchándonos. Muchísimas gracias por estar nuevamente ahí. Nos pidieron un temita de Papo y ahora vamos a pasárselo. Y no, el tema de Pearl Jam lo he elegido porque un amigo del Facebook, el señor Ferraro, Cristian Ferraro, nos había dicho por qué no empezar con, por qué no pasar Pearl Jam o no subir un video Pearl Jam. Bueno, subimos uno que era Go, empezamos con Go, después nos dice si podíamos escuchar Jeremy, después vamos a pasarlo, más adelante le vamos a pasar Jeremy también, así que sí, que sepa esperarnos un poco Cristian Ferraro, que un amigo del Facebook que tenemos, así que ahora lo vamos a pasar. Y vamos a hacer seguramente alguna sección con ese tipo de bandas, grunge, y que todavía no hemos hecho, hace tiempo que no pasamos, y es verdad, el sábado pasado ya pasamos, por ejemplo, una banda un poquito fuera del estilo heavy metal, que es Red Hot Chili Peppers, con un estilo más alternativo, así que vamos por ese lado. Bueno, ¿qué va a presentarnos usted en su sección? Hoy le toca la... lo cansamos. Después, si quiere, cumplimos con algún temita ahora para no cansar tanto. Bueno, vamos a pasar con los pedidos. Después, Mabel, de la semana pasada, le debíamos un tema. Los comentarios de su tema, que yo lo apoyé en todo momento, ¿no? Por favor. Vamos a un tema que nos había pedido Mabel la semana pasada, que era de La Renga. Bueno, y después vamos con uno de Papo que nos pidió Alicia. Despierta.

Yo soy Juanjo y estoy acompañado por el señor Pablo. Ahora somos dos, estamos en un 75%, un 75% podríamos decir, de lo que es la de integrantes de aquí de la ciudad dormida, dado que nuestro operador estrella y manos torpes, Sergio, no se encuentra con nosotros, así que vamos a tratar de que salga todo lo mejor posible, así que vamos a ver. ¿Qué cosa? Vamos a decirle a Adriana que no me acuerdo cuáles eran los temas que había pedido, no los anoté, así que si quiere volver a pedirlos, le disculpa porque los tenía en un papelito y antes de venir se me cayó. Sí, así que si querés pedir los temas, volverlos a pedir. Creo que era Dio, Creo que era Dio. Mil disculpas, pero pasó Dio usted la semana pasada. Claro, sí. No, pero era otra cosa, no era Dio. Ah, bueno. Y porque sin querer borré todos los mensajes, así que por favor que sepa disculparme, que bueno, voy a tratar de cumplir la próxima vez, así que mil disculpas. Y bueno, estamos... No tengo palabra, cuando uno no tiene palabra, tira para Sí, le veo la cara de... quiero decir al oyente que me dio... Intervine porque me dio un poco de pena ver la cara de Juanjo tan mal por haber perdido los mensajes, así que por favor, discúlpenlo, porque si no, esta noche va a ser un poco difícil. Así que muchas gracias, Adrián, y a todos por estar del otro lado. Y estamos sorteando la remera hoy. Hoy vamos a estar sorteando la remera con el logo de la ciudad dormida, ¿no? Así que un Eddy, que vamos a decirle que es un como un himno nuestro, así que... Vamos a sortearlos a final del día. Vamos a pasar a anotar a todos los que tenemos pedidos. Así que, bueno, estamos hoy es un día extraño porque, vamos a decir la verdad, no tenemos nada preparado. Así que, si nos pueden ayudar a hacer el programa. No preparé ni la picada. ni tiempo de picada. Bueno, quiero, vamos a adelantar algo. Quería decirles que he traído en la sección de presentar discos que han... sonado mucho, han sido furor en su época. He traído unos discos de Motorhead, de la gran banda de Lemmy. 9-16, ¿no? Para compartir. No. Un poquito más atrás. Como más atrás. Una recopilación de los primeros discos en directo. Perfecto. Y otro disco más de los años 90 que, bueno, después vamos a... Creo que nosotros hemos ido al concierto de la presentación de ese disco. Así es. Bueno, señor. ¿Y qué más tenemos? No, vamos a decirle que hemos cumplido con Mabel y con Alicia. Mabel nos había pedido un tema de La Renga, habíamos pasado Bien Alto. Y Alicia nos había pedido un tema de Papo y le hemos pasado El Viejo. Así que en honor a usted y en honor a mí, por supuesto. Quiero decirle que, bueno, aparte del fútbol desastroso que hemos pasado, quiero decirle que he entrado al Fuerte Apache, el lugar que tanto miedo le da a la gente. He entrado y la verdad que... que no, complicado con Carlitos Tevez. Algo parecido, he ido con los Tevez Boys, así que un saludo a toda la gente del Fuerte Apache y un abrazo, está todo bien. La verdad que no da, la verdad que el lugar no sé si da miedo, es, creo que más tipo como acá hablan a veces de La Ferrer, de Casanova, de Catán, que a veces se los maltrata tanto por la tele, por las comunicaciones, que se lo discrimina mucho, sí, a la gente de aquí. Sí, exactamente. Y para mí, sabe que vi mucha gente trabajadora, muy buena onda en toda la gente del Fuerte, y la verdad que no es tan así como se lo dibuja en la tele, ¿no? Pero bueno, esto sí, es lo que vende, todo, ¿no? Hay gente trabajadora y gente que ha caído en la delincuencia, y hay gente que lucha y luchó y ha salido de la delincuencia, gente que se... Pero eso no es noticia eso. La noticia es demostrar de que acá hay pobreza, es demostrar de que acá hay violencia, es demostrar de que sí, de que en nuestro territorio predomina la locura, sí, y la destrucción, y no es así, así que... Sí, es como a vos te instalan de que La Ferrer es un... son todos negros, La Ferrer son todos delincuentes, son todos... La Ferrer, La Matanza en general, y uno... quizá mucha gente se lo termina creyendo y creemos que que terminamos creyendo, ¿no? Esa es la idea, creo, que tienen de instalarte, de que esto es así, qué sé yo. Nosotros pues desde acá demostramos que no, que hay gente que no... Claro que quieren mostrar como que no hay gente trabajadora, que no hay gente de cultura, que no hay gente que no de puede, nada. Que por no ahí... puede hacer otra cosa o pensar diferente o intentar otras cosas y qué sé yo. Nosotros desde acá intentamos otra cosa. El rock te despierta. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, esto es una cosa que a uno... Pues le duele, que por ahí a veces se lo... A mí me han... Muchísimas veces me han calificado de distintas cosas por... Te sabes, las apariencias y... discriminado y... incesable. Una cantidad de veces terrible he sido... etiquetado, podríamos decir, de distintas formas. Y la verdad que no creo que sea tan así, pero... Está en uno darle bola. Yo la verdad que nunca le di bola, nunca me interesó darle bola tampoco, así que quedó ahí. Sí, a veces uno por ahí no sabe cómo actuar en ese momento que se siente discriminado. A mí me pasó hace muchos años que me acusaron en un supermercado que me había robado algo, ¿viste? Sí. Y era un día la madre que había ido a comprar y tenía poca veguita, ¿viste? Y entonces que tenía que repartir ese dinero... sea racionarlo para comprar un par de regalos para mi vieja. Y bueno, y estuve tanto tiempo eligiendo que vino un tipo y me dijo: "Dejá eso que saca, que tengo lo". Y no sé, como que me paralicé, ¿viste? Era muy chico y creo que eso a muchos le debe pasar, de que no saben cómo actuar, y que yo hoy capaz que viene el tipo, me dice eso y lo llevo hasta las últimas. No, porque la verdad es que hemos tocado a veces medio así por encima y no lo hemos desarrollado, pero chama, vas al lugar donde digas la Ferrer, digas Casanova, Catán, nos ha pasado de ir a otros lugares y tener que decirle que éramos de San Justo, que éramos de no sé, de cualquier lado, porque no te daban pelota. Pero de hecho, mucha gente cambia su domicilio por algún pariente que tiene en Capital para conseguir algún tipo de trabajo que te pida por la zona, porque un ejemplo, yo estuve hablando con la gente del Fuerte, con bastante ahí, con una gente ahí amiga, y no le llega la correspondencia, tiene por ahí problemas de con lo que sea el teléfono, lo que sea cable, lo que sea todos los servicios, porque no quieren entrar ni siquiera a nada, ni a nada. Entonces, viste, como que... El otro día leí una nota de un chico de Fuerte Apache, justamente, que estaba preso, ¿no? Y en la cárcel, dentro de la cárcel, empezó a leer, y de repente empezó a escribir. Con los años que estuvo... preso, empezó a escribir cosas y descubrió que tenía un talento increíble para escribir, ¿no? Y por el solo hecho contaba que cuando no está la gente de derechos humanos, gente que lo protege, digamos, de cierta manera, a veces, por ejemplo, un feriado, un domingo, lo cagaban a palo, lo veían leyendo y le decían: "Negro de mierda, ¿qué haces vos con un libro?". Sí. Quizá la misma gente trabajadora que trabaja dentro de los penales, que son de la misma clase social, sí, sí, nuestra, ¿viste? Y la verdad que una interesante por lo que salió el pibe, como, y eso no sale en ningún lado, por ejemplo, que una persona en Fuerte Apache... No, por último, a veces no, la noticia, esa clase de noticias no vende por ahí más el tiroteo, vende más la muerte, vende más el robo. Creo que aquí hay tantos robos como puede haberlo en cualquier otro lado. Lo que pasa es que por ahí es más llamativo el hecho de que haya sido reiteradas veces, pero... Reiteradas veces la noticia, han pasado, he visto notas donde han pasado de distintos lugares. Un ejemplo, Canal 2 ha pasado un coso que hicieron acá la Ferrere y mostraban parte de Casanova, mostraban parte de Castillo, mostraban parte de Catán, mostraban la Ferrere. Después agarrá y pasaban No, pues en Casanova, no sé qué, mostraban Casanova, mostraban La Ferrere, mostraban Catán, Castillo, entonces como que hacían de tres o cuatro lugares de La Matanza, representaban como que el problema siempre era en Casanova, y en La Ferrere, digo, o en Casanova, o donde sea. Pero mostraba distintos lugares como que la violencia en La Matanza, o en este caso, en La Ferrere, era habitual, y la realidad es que no lo es tan habitual. Lo que pasa es de que acá te quieren pintar como que una persona de La Ferrere se dedica a delinquir, se dedica a drogarse, se dedica a violar la ley en distintos lugares. Que yo creo que por ahí en Capital los famosos ladrones de guantes blancos, o nuestros propios legisladores, son mucho más ladrones que nosotros. Y llevar muchísimo más dinero que lo que puede llevar un robar, vendiendo una zapatilla, ¿no? Eso. Y mirá, allá que dijiste La Matanza, ¿no? Una vez estuve en una charla y decía el tipo, ¿no? Era un sociólogo o algo así. Y el tipo decía, venía, por ejemplo, él era de... venía de la Universidad de Loma. Y sí, decía, ustedes, lo primero que acá, usted daba una charla para acá, gente de La Ferrere, decía, yo vengo de la Universidad de allá, de Loma, y cuando entro acá veo un cartel que dice, bienvenidos a La Matanza. O sea, el nombre... Sí. El nombre que tenemos ya, La Matanza. Ah, el nombre, o sea, que se le dio así, claro, por la matanza que, de perro, matanza de indio. De indio, matanza, y, todo traían de... Me acuerdo que... Tenemos el nombre, nos queda el nombre, gran, La Matanza. El gran argentino que todos quieren ser, el señor Sarmiento, me acuerdo que había traído gente del norte a matarlos aquí directamente, claro. los traía caminando en caravana y después sí, los mataban aquí en... Exactamente, y tenemos un, por ejemplo, por eso te digo, tenemos un partido que se llama La Matanza, por haber matado, y le ponemos como orgullosamente, le seguimos llamando La Matanza, o tenemos, sí, una estatua del general Roca que mató a todo el mundo, y qué sé yo. Por eso yo a veces de mi pelea con la gente que también que dice, por un ejemplo, se habla de Sarmiento, el gran maestro, el educador, el que hacía todo, hacía colegio, hacía hospitales, todo lo que vos quieras, pero cuentan eso, pero no cuentan la legislación de nuestros indios ahí, la verdad que sí, nuestra sangre, nuestra tierra, y la verdad que civilización duele, o barbarie. ¿Mm? Civilización o barbarie. Sí, la verdad que... Bueno, y hablando de algunas cositas que tenga que ver con esto, vamos a pasar un temita, ¿puede ser? Dale. Bueno, vamos a pasar un temita, así después vemos un par de mensajes. Vamos a decir que estamos sorteando una remera. ¿Quiere decir algo? Dígalo. Los teléfonos, así vienen mandando, mandan mensaje para participar por el sorteo que estamos haciendo al final del programa. Diciendo, quiero la remera al 1166-57-2178. 1166-57-2178. O bien llamar al teléfono de línea que es 4698-7213. 4698-7213. Bueno, vamos a pasar dos temitas. No, ya sabes que no era el tema, pero ya que estamos, vamos a pasarlo. Hacé lo que querés, no está Sergio, hace lo que querés. ¿En serio? ¿Puedo pasar el tema que yo quiero? Sí. ¿Puedo pasar uno de Deep Purple? Que me gusta a mí también. Sí. ¿Puedo pasar uno de Cool Riot? No, que Marto. Hablando de ochentosos, ¿se acuerda que nuestro amigo... Ha llegado un mensaje ya pidiendo los ochentosos, ahora de enseguida vamos a estar. Llegaron... Ah, listo. Nuestro oyente, Ricardo. Señor Ricardo, bueno. Vamos a seguir con ochentos. Vamos con Deep Purple y Burn. Yeah. Where and when for this thing? Oh, I can get us there real quick. Dag Butt is gonna like you. ...11-66-57-21-78... ...11-66-57-21-78... ...si nos quieren enviar mensajes... ...si nos quieren llamar... ...lo pueden hacer al 46-98-72-13... ...46-98-72-13... ...esto es La Ciudad Dormida... ...esto es la FM Play... ...la 101.9... ...se respira rock aquí... ...junto a Pavi... ...y junto a... ...¿quién es usted? Buenas noches a todos los oyentes... Lo presento. El mágico. El mago. La estrella. El manos torpe. El indispensable. El manos torpes aquí con nosotros. Ha vuelto nuestro operador estrella. Sin avisar. El soldado de la patria. Es cierto, porque le mandé un mensaje y nunca me contestó. No me llegó. ¿Pero qué tenés? ¿Un camello? ¿Tenés? ¿Qué tenés? ¿Un celular? Están dando medio mal. ¿No tenés wifi? Vamos a decirle a la gente de internet que no lo va a poder escuchar a él, a nuestro operador estrella, que no se va a perder nada tampoco. Así que, bueno, igual es bueno saber que está con nosotros aquí, que no se lo tragó la tierra, que, nada. Vía Facebook, que aparezca, que venga acá, porque la semana pasada ha sido reclamado por nuestros oyentes. Si no quieren que opere Mayo. Al escuchar el tema que había traído para la sección de Pasame el 38, bueno, vamos a... No, sí, ¿usted escuchó el tema que traje la semana pasada? Que por ahí no escuchó. No. Traje un tema, se llama... Contá qué es la sección. Vamos a contar que Pasame el 38 es una sección donde ustedes pueden encontrar un tema al cual los pueda tocar un poco, sea un poco tirado... profundo, por la letra, por el ritmo, por la música, por lo cualquier cosa. Y también personal de nosotros. Claro, por algún motivo personal. Y un tema al que he elegido había sido... yo era el teléfono de Claude Francois y bueno, no le ha gustado mucho a la gente. Algunos sí, algunos sí, no. Sí, seguro. Así que bueno. El público femenino como que aceptó mucho, ¿viste? O sea, pero por ahí el público masculino enseguida dijo... Hubo un mensaje que dijo... Juanjo, eso sí que es para pegarse un tiro. Volvé manos torpes. Y bueno, la gente lo aclama a usted porque sabe que usted es la parte seria por ahí de nosotros. Nosotros somos un poco más... espabilado, más. Quizá el oyente instruyó. Dispersos, podría ser. Que si estaba Sergio. No lo íbamos a pasar. No lo íbamos a pasar. Le iba a decir a usted, se le iba. ¿Cómo se dice? A veces hay que faltar como para dejar la libertad. Claro. Como el tema que quiera. Claro, sí. Sabe que. Se llegaba enseguida a Sergio, entonces el oyente reclamaba. Sabe que nos cortaba las piernas, ¿no? De una. Y. Entonces, el tema de hoy, a él se lo va a pasar. ¿Cuál es? Sí. No lo vamos a decir, pero seguro que le va a gustar, y claro, total, nosotros, acá llegó un mensajito y dice, gracias por el tema, quiero la remera Mabel, bueno, muchas gracias Mabel, estás anotada, acá ahora te va a anotar manos torpes de celular, podríamos decir, porque no sé qué le pasa, tiene problemas con mi celular, el señor Pablo Lautaro. Quiero decirle que vía internet, en el www.fmplay1019.es, punto tele, un amigo nuestro, el Indio, mandó unos mensajitos, dice que preguntando si señor Gutiérrez alias el Boli había ido a jugar al fútbol, comenté que no lo dejaron, más que no es que no lo dejaron, sino que era el cumpleaños de Mateo hoy y no podía ir, seguramente estaba con los preparativos, aunque jugamos como a las 11 de la noche anoche. Y sabe que dice que ustedes preguntan porque dice que se acuerdan de su gran desempeño futbolístico. Yo a todo esto le dije que no puede jugar ni al Tatití, por supuesto. Y me dice que la magia no se pierde, así que... Toda la razón. Le doy la derecha, obviamente. Y sí, ¿a quién? ¿A mí igual? Se ganan kilos, se gana muchas cosas, pero bueno, la magia creo que debe estar... Algo. ¿Y por qué yo les juego con la experiencia por ahí un poco más? Altura ya. Pero no, si la experiencia, ¿por qué yo le sigo pegando de puntín barrio? Sí, no, pero el otro día el burrito Ortega, el número 10 del equipo de sus amores, me dio una grandeza, un ejemplo de lo que es la experiencia, la grandeza, cuando anticipó esa pelota un tipo que tiene 25 años y que tenía toda la de ganar la pelota y con toda la viveza y la experiencia ganó esa pelota y ganó el partido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy le faltó a ustedes alguien así, porque perdieron 2-1, no sé si sabían. No, quería tomar ese... Está en contacto con el arte. Ah, cierto. Fue a la sala... Allá, ¿dónde fue? ¿Sala Picasso, no? A la exposición de Picasso en la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, que quiera ir, que le guste el arte, es imperdible. Bueno, vamos a dejar de hablar, boludeces, me parece. Vamos a seguir con nuestro programa. Lea los mensajes, por favor, que tenemos. Que ha llegado acá a la ciudad dormida. Dice, hola, amigos. Bueno, espero los ochentosos. Quiero la remera. Ricardo de la Fe. Bueno, le hemos pasado ya a Cool Riot y le hemos pasado también Deep Purple con Bourbon. Así que lo mantenemos ahí. Setentoso, ochentoso. Ricardo, lo mantenemos ahí. Pasa el momento. Tomá, ahí tenemos el ochentoso. Hoy te vamos a deslumbrar con un hermoso tema de Johnny Tolengo. No, vamos. Tenemos Motorhead, hoy es la noche Motorhead, así que... Real Motorhead. Espere la gente de Motorhead, fanática de Motorhead, que va a tener bastante. Y bueno, dice, hola amigo, quería mandar un saludo a mi papá, Pablo, los estamos escuchando con Pablo y Susana. Ah, muy bien, ese es Ezequiel, mi hijo, así que... ¡Aguante, bombacha! Desde acá le mando un gran beso. Y a mi viejo, ¿no? Pablo y Susana, la bomba. Y a Susana también, que nos ha aguantado. Muchísimas quiero decirle que tiene estar del otro lado. Una de las madres más buenas que conozco, porque la verdad nos ha aguantado también cada cosa en cada, su casa. Sí, cada de barranque. Cada embotellamiento ha aguantado. Sí, todavía, y las madres. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Los saluda Paquín, es la primera vez que los escucho, está bueno el programa. Pasen algo de Boss Day, suerte, quiero la remera, ese bomba. Perfecto, Paquín, perfecto. Uno de sus personajes es Paquín. Hay Boss Day, anote manos torpes para pasar, ¿puede ser? Acá en el chat también están pidiendo algo de Hermética. Hermética, perfecto. Cuando duerme la ciudad. Ahora, podemos hacer un Boss Day Hermética, prepárelo para después de ahora, por ¿quién favor. ¿Quién era? Porque él no sale. ¿Quién le pidió Hermética? El indio, vamos a saludarlo al indio, le vas a pasar un tema Hermética, vamos a decirle que... Y gracias, indio, por muchas gracias por estar. Por hacerme acordar de que era bueno, Juan. Quiero la remera, el indio, bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Juanjo Pavi, algunos canales están asociados a inmobiliarias de la capital para estigmatizar barrios. Gustavo de la Fe, muy bien, muchas gracias por el dato y es un gran aporte, así que miren, es la gente de la Ferrere que no, como se dice en la jerga, no se come ninguna. Así que muchas gracias, Gustavo de la Fe. Hola gente, pueden pasar Fear Factory o Arch Enemy, Raúl, aguante Motorhead. Quiero la remera. Muy bien, sí, aguante Motorhead. Raúl, vas a tener muchísimo de Motorhead y seguramente si podemos cumplir con lo otro, seguramente será un placer. Bueno, vamos a decir los teléfonos para la gente que quiera participar por la remera que hoy estamos sorteando acá en la ciudad dormida, que es 1166-57-2178 o bien los teléfonos de línea que son 4698-7213 4698-7213. También puede escucharlo vía internet entrando a www.laciudaddormida.com.ar www.laciudaddormida.com.ar y ahí hace un clic que lo lleva a la página de la radio, que va a poder escuchar el programa en vivo, que se ha vuelto un recurso muy importante y la verdad que mucha gente nos está escuchando vía internet. Muchas gracias por estar al otro lado y bueno, ya está. Qué listo, ya está. Necesitaba algo para el carguero. Bueno, para lubricar. Sí, no, había que lubricar. Tú dijo muchas palabras juntas y es bueno que se esté soltando un poquito. Gracias a usted también es esto, porque gracias a usted que no viene, él tiene que soltar un poquito más hablar. Y claro, y eso la verdad que... ¿Puedes? Esto ahora vamos a limpiar todo esto, porque la verdad que no me interesa mucho tener esto acá. ¿Puede ser? Perfecto. Bueno, Sergio, ¿qué podemos pasar ahora? Vamos con lo que habían pedido, Box Day y Hermética. Perfecto, para... Como Paquín. Paquín y para el indio.

11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Esto es La Ciudad Dormida. Esto es la FM Play 101.9. Por internet nos están escuchando en www.fmplay1019.es.tl. Aquí estamos, o sea, al 100%. Ahora habíamos arrancado un 25%, porque estuve solo. Quiero comentarlo a ustedes. Estuve solo, arranqué solo. Después llegó aquí nuestro compañero Pablo y después llegó nuestro operador y manos torpes, el señor Sergio. Así que ahora sí estamos 100%, podríamos decir. 25, porque ya a Martín no lo contamos. Pues si no tendría que decir 33, ya. Tendría que decir 33 ya, ¿no? Porque Martín ya. Vamos a decirle que uno de nuestros integrantes está jugando en este, estuvo jugando en este momento un campeonato de fútbol, por eso no se encuentra aquí en la radio, se anotó hace un tiempo y juega los sábados. Es Martín, nuestro hermano, y han llegado a la final ahí en el campeonato, ¿cómo se llama? El campeonato de la granja. El campeonato de la granja, no, ¿qué dice? Oiga. No, ¿cuál es el campeonato que están jugando en Flores ellos? Estaban jugando en un campeonato de fútbol 5 y llegó y se pasaron a la semifinal y ya están, son finalistas. La verdad que mando un saludo al equipo de los Cuernos de Lata. No sé cómo les llaman el equipo, pero bueno. Los Pataduras. Los, no. ¿En serio? ¿Eh? Los Pataduras. ¿Los Pataduras se llaman? Sí. Y sí, él puede tener la patadura, tiene platino en todo el tobillo. Canilla y todo. No, en tibia, no, en el peroné. Peroné y parte del tobillo, así que bien patadura es nuestro hermano, así que titanio. ¿Eh? Sí, titanio. Sí, no. Ha llegado a la final, así que bueno, si llegan a ganar, vamos a invitarlo acá a la Ciudad Dormida para que venga a festejar. Venga a festejar. Podemos ir a festejar con nosotros también. Le hacemos un reportaje. Le hacemos un reportaje a los campeones. A un campeón, por supuesto. Vamos a leer los mensajitos. Dice Juanjo, Pablo, pasen Defender de Manowar o Judas Raining Down, dice Gustavo de la Fe. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por estar del otro lado. Hola, amigos, tanto tiempo. Me pasan algo de Grip Reaper, dice. La radio muy buena. Gracias, Marcos del 28. Bueno, muchas gracias, Marcos. Los pedidos han sido ya pasados al señor Manos Torpes. ¿Y quién se encargará de pasárselos? Elige o los censura. Él es, ahora están. Podríamos decir que el programa está en sus manos ahora, así que es bueno porque yo me liberé, ya está, ahora puedo estar más tranquilo. Yo también, habla vos. ¿Sí, no? Está como, yo me siento más cómodo que quizá teniéndote acá al lado, así, de este lado, y bueno, la seguridad de Manos Torpes ahí ya. Es buenísimo tener al otro lado la persona que sabe, que está enterada, y ahora se va a empezar a mandar cagada como siempre Manos Torpes, así que bueno, vamos a ver. Vamos a decir que estamos sorteando una remera de La Ciudad Dormida. Hoy, al final del programa, vamos a estar sorteando una remera de con el logo de La Ciudad Dormida, que es un Eddie, en la radio. Así que está muy bueno, aerografía por las propias manos del señor artista que tenemos en nuestro programa, que es el señor Pablo Lautaro. Como te salga, Dan, así que bueno. Porque a algunos le sale un poquito más gordito, a algunos le sale. ¿Tiene que ver con la remera? Yo esa la duda, el otro día le quise preguntar. ¿El dibujo tiene que ver con la remera? ¿Tiene que ver con el que usa la remera y el talle? ¿O tiene que ver cómo se haya levantado usted? Porque a veces Eddie queda un poquito más gordo, a veces queda un poquito más flaco. Tiene que ver con eso, cómo empieza el día y ya. Es como que ya al haber hecho tanto. Tanta remera ya con el mismo dibujo, es como que ya, viste, sí. No sé más. Ah, no tiene que ver, porque me habían dicho que el mío que quedaba muy gordito, el Eddie mío. Como igual, que es la carita el que tiene no, mi remera. Pasa que algunos tienen como una lectura un poco satánica que no está a la vista de cualquiera. Tiene que ver con eso. Bueno, vamos a decirle que tenemos la visita de nuestro amigo Facundo, ¿puede decir o no? Ya lo dijo, ¿viste? ¿Lo puede decir? Bueno, muchas gracias. Tenemos un invitado aquí a la radio. Lo encontré en la calle y bueno, lo trajo. Trajo como los perros. Me siguió. En la estación. Siempre a tu lado. Estaba tirado abrazando un pena. Estaba tirado y lo levantamos. Bueno, vení, claro. Espabilate un poco. Después se dio cuenta que era conocido, claro, suyo y lo trajo. Claro. Viste que uno de los amigos, capaz que no lo ves años, y lo encontrás tirado. Y bueno, si te acordás de lo que pasaste en tu infancia, de las cosas que compartieron, y si no lo puedo dejar tirado, lo voy a traer, que pase, aunque sea, pase un buen momento, ¿no? Un buen momento, ¿no? No le vamos a solucionar la vida, no le vamos a solucionar el problema, no lo vamos a hacer millonario de un momento a otro, pero que pase un buen momento, ¿no? Llegó un mensaje, dice: quiero la remera, pasame lo frágil de la locura y avisa si hay postproducción. Dice: ¿cómo? Avisa si hay postproducción. El señor Pancho Nadal, vamos a anotarlo. Muchas gracias, Pancho, por estar del otro lado. Bueno, ahora avisamos, no sé, ¿hay postproducción hoy? Se decidirá. Eso quiere decir que no. No, me parece que no, porque cuando da vuelta así es porque no. Dígalo directamente, usted sabe que estamos abiertos a eso. Vamos a, más adelante vemos si hay postproducción. Creo que por mi parte no. Organizamos una. ¿Podemos organizar? No tengo problema yo, pero eso es usted. ¿Podemos ponerle fecha un día, una postproducción? ¿Por qué no le ponen una fecha y que vayan todos los oyentes? Con asado incluido. ¿Eh? Nos invitan al Pub Sudaca, vayan todos los oyentes, postproducción de la ciudad. ¿Al Pub Sudacas? Para nuestro amigo Juan, puede ser. Un asado acá en la vereda. Vamos a decirle a nuestros amigos que están escuchándonos por internet, que no lo pueden escuchar nuestro operador, dice de organizar algo en el Pub Sudacas y una reunión de oyentes. No sé si. Vamos a tener nuestro. Podríamos decir nuestro recital. La ciudad dormida Fest, dijo usted. Así que Los Fest. Vamos, sí. estamos trabajando para eso, vamos. Estamos trabajando para su qué desastre. Sí, estaría bueno esa lo que dice Sergio, ¿sí? Una choriciada. Una choriciada, dice. ¿Qué? Alguna vez vamos a decirle que la gente de es lo que hay, que estaba un programa que nos antecedía a nosotros, que era de nuestro primo, quería hacer un asado en la puerta de la radio. Quería hacerlo en la puerta, no, pero le digo literalmente, no, en la puerta, o sea, hacerlo ahí, una vergüenza. Pero bueno, casi se dio, le digo, mire que el único que estaba en contra era yo y ya, manos torpes. Después al otro sábado, como entre todas las paredes me da. Sí, no, me imagino. ¿Viste cómo terminan eso? Me imagino que no daba. Pero y ahí terminaba el ciclo. Ahí era el abismo, así que, bueno, vamos a ver. Bueno, Sergio, ¿podemos seguir cumpliendo con los temas? Y así después le damos paso a nuestro amigo con su especial de motor. Vamos entonces con Manowar, Defender y Pearl Jam, Jeremy. God.

Something that mommy wouldn't wear. He'd tell me he'd win. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, respirando cultura rock, aquí de Gregorio de la Ferrer, y hay algo de postproducción, vamos a decir que hay algo de postproducción para la gente que quiera ir al Pub Sudaca a compartir con nosotros un momento grato de nuestra noche. Le costó, me costó pegarle una vuelta, un giro, pero hay postproducción, así que ya saben que si quieren pueden hacerlo. Vamos a decir que hoy al final de nuestro programa vamos a entregar una remera mediante un sorteo con el logo de La Ciudad Dormida. Así que bueno, lo dejo, muchachos. Muy bien amigos, acá estamos en esta sección de presentar, que venimos presentando discos. Bueno, para usted Sergio, que no estuvo esta semana, estuvimos presentando unos discos de Rage, Welcome to the Other Side, también estuvimos con Angra, y bueno, como presentando unos discos que influyeron mucho y que hicieron como un clic, como un boom en ese momento, o que marcó el cambio de una banda que por ahí venía en decadencia y con ese disco renació, como el otro día el disco de Revive de Angra, que fue el renacer. Y bueno, hoy estamos con una banda, una legendaria banda que no hace falta creo ya presentarla, que está sonando de fondo, que es Motorhead. Y bueno, con un personaje creo que inigualable en la historia del rock, que es Lemmy Kilmister. Así que vamos a estar más que nada no hablando tanto, escuchando, pero bueno, esta banda se forma en 1975 y de una manera muy particular, porque bueno, Lemmy era integrante de otra banda llamada Heartwind, que era del estilo psicodélico, y bueno, él ya en esta banda hacía de las suyas, componía, y bueno, tuvo un desliz, un día desbarrancó. ¿Quién no tuvo uno? Qué bueno estuvo eso, pero muy bien así salió. Espontáneo, sí. ¿Quién no tuvo uno? Sí, obviamente, sí. Así que bueno, tuvo un desliz importante, como dijo. Yo voy avisando que yo hoy voy a tener uno, así que voy a agarrar. Puede marcar el futuro de La Ciudad Dormida. Puede ser. Así que bueno, y él está en esta banda, pero un día cae preso. Sí, cae preso por robo. ¿Se acuerda la historia de Ozzy Osbourne, que hemos contado acá, que fue a robar con guantes cortados y dejaba las huellas digitales en cada lugar que robaba? Pero robaba en prendas de ropa, en lugares, en casas de ropa, así para solventarse, ¿no? La vida que la mala vida que llevaba en su infancia, adolescencia. Y bueno, que Lemmy pasó algo parecido. Él viene de una familia de un padre que fue sacerdote y lo ha abandonado la familia. A los 3 meses de vida lo abandonó, así que viene con una vida que bueno, se dedica en ese tiempo a robar, y roba un correo. Creo que antes los correos vendían las estampillas y todas esas cosas. Bueno, sustrae algo de ese lugar, pero es que no nace para robar. Seguramente está marcado para hacer otra cosa, y bueno, es la música, porque de hecho pasó un tiempo y fue al mismo lugar donde robó, fue a comprar ¿cómo se dice? Estampita, eso es lo que se ponían. Así que, y de ahí lo reconocieron y dijeron, ¿cómo es este? ¿No es el que vino a robar el otro día? Sí, ese. Y lo llevaron preso. Bueno, estuvo unos días preso, hasta que sus amigos organizaron un festival a beneficio de Lemmy y juntaron dinero para pagar la fianza de esa de ese desliz que tuvo Lemmy. Así que bueno, cuando sale, él fue despedido de esta banda, ¿no?, de los Hardway. Así que forma Motorhead, que Motorhead era un tema que él había compuesto para la banda esta, que en la jerga de la calle, digamos, se denominaba como un consumidor de anfetaminas. Así que queda el nombre, el primer nombre que le van a poner a la banda va a ser Bastard, que es un disco que vamos a estar hablando dentro de unos, en la segunda parte. Bueno, vamos a hacer en dos partes a este, para presentar esta sección de Motorhead. Así que era Bastard, pero bueno, por distintos temas de difusión, de que con ese nombre no lo iba a escuchar nadie, o no iban a entrar en los primeros puestos de toda la radio, nadie lo iba a difundir, cambiado por Motorhead, y fue fundado Motorhead. Y bueno, la idea de él siempre fue el rock. Él no sé. El rock crudo sería, el rock con potencia, el rock con fuerza. Sí, tiene mucha, se acerca mucho más al punk él que a otras cosas, para lo que formó. Pero las bandas que más lo influenciaron fueron los Blueseros, qué sé yo, de Buddy Guy hasta Jimi Hendrix, y todo eso, los Beatles, los Rolling Stones. Él se considera un rockero, que las veces que le pregunta si es de metal, si es heavy metal, él es siempre... Yo soy rock, dijo alguna vez. Exactamente, es rock. Y bueno, vamos para hacer un resumen de los primeros discos que ha sacado Motorhead, que en 1977 graba Motorhead, el homónimo de la banda, y en el 79 graba Overkill, que es un tema que vamos a estar escuchando enseguida. Bomber es su tercer disco, y Ace of Spades. Después, luego hace como una recopilación de esto en directo, un disco impresionante que trae temas como el que vamos a escuchar enseguida, que lo titula No Sleep Till Hammersmith. Perfecto, muy buen inglés. Así que hago lo que puedo. Y la banda estaba compuesta por Lemmy, bueno, en bajo, Eddie Clark en guitarra y Phil Taylor en batería. Y uno de los temas que tenía este disco, que tiene este gran disco de Motorhead, es en vivo, es este tema que creo que lo debemos conocer todo, que es Ace of Spades. We'll be right back. Muy bien, ahí pasaba Ace Space, como sonaba, un gran clásico de Motorhead, que es uno de el tema que abre el disco este en vivo, que fue grabado el primero de junio del año 1981, y que bueno, tenía la formación que recién hemos dado, con Lemmy, Eddie Clarke en guitarra y Phil Taylor en batería. Otro de los temas también que trae un gran clásico, que ha sido interpretado por Hermética acá en uno de sus discos, intérprete puede ser, el disco de Hermética que ha sido grabado por Hermética, que una de las bandas, Iorio, ha sido influenciado, o sea, netamente por Lemmy, como millones de bandas han sido influenciadas por Motorhead, y el tema es No Clash. Vamos a ver un poquito, escuchar un poquito de No Clash. Pasaba No Clash, y bueno, ahí vemos cómo más o menos se acerca al punk, como él dice, haciendo temas cortitos y cortitos con esos riffs de guitarra, sí. Y con un rock, sí. Bastante, como podríamos decir, dentro de todo es simple, más que no podríamos hacer el famoso corto y conciso, el famoso tema. Sí, se basó en eso. Motorhead, de hecho, cambió muchas veces de integrante a lo largo de toda la historia de Motorhead. En su momento, cuando apareció Motorhead, lo confundía con el punk. Claro. Por lo novedoso del sonido también, ¿no? No sabían dónde encasillarlo. Claro, porque tiene eso, el bajo tan... tan distinto a las demás bandas, que también suena como... Siempre hemos hablado por ahí de distintos bajos, a veces se habla de la clase de bajo, y la persona, Lemmy en especial, le pone una forma y una gana a ese bajo que suena diferente, que cualquiera que esté escuchando y que tenga un poco de conocimiento de lo que es el rock, y lo escucha ese bajo y sabe que directamente, sin que él cante, ya cuando canta, por supuesto lo conocen, ¿no? Pero sin que él cante ya pueden saber que el que está tocando es Lemmy. Sí, exactamente, y bueno, es lo que le da, y las influencias que tuvo él vienen muy marcadas por el rock, el blues, y sale con ese estilo que uno dice, ¿este cómo? ¿Qué está haciendo? Y bueno, salió lo que es, por eso es muy personal a veces lo que a uno le puede salir en el arte, ¿no? En la música, usted que está estudiando música sabrá algún día, le saldrá el estilo de... nuestro operador Sergio, estoy hablando. Y bueno, hubo un guitarrista, bueno, vamos a hacer una anécdota para terminar esta primera parte, porque vamos a seguir con una segunda parte presentando otro disco de Motorhead que ha sido, bueno, nosotros hemos presenciado en esa gira que ha hecho de ese disco Bastard, y bueno, vamos a terminar con la sección Pasame el 38 con un tema muy profundo de ese disco de Bastard, que bueno, porque la más o menos la ideología, la base de las letras que marcan la historia de Motorhead son de eso, de la guerra, mucho de por ahí el abuso de poder, el abuso. Y bueno, hay un tema que habla del abuso a los niños, o sea, el peor de los abusos, y es muy, la verdad que es muy profundo, y vamos a estar en la segunda parte con eso, así que vamos a enganchar ahí, pasame el 38 con ese tema. Y bueno, para terminar esto, quería decir, hablando de guitarrista, que por ahí es muy simple, hubo un guitarrista en la vida de Motorhead, entre todos los integrantes que han pasado por la historia, un tal Robertson, que bueno, no quería competir con Clark, el guitarrista de los primeros discos, y no quería tocar los clásicos, no quería tocar, qué sé yo, S-Pack o Overkill, el tema que vamos a estar escuchando enseguida. Y bueno, pero tenía un look muy particular para lo que era Motorhead, tenía pelo corto y usaba zapatillas de ballet. Es una de las tantas cosas que también le han pasado a él, también si tenemos, creo que una del hombre anécdota, podríamos decir, el señor Lemmy es el hombre anécdota de el bambino del rock. Ha estado con 1200 mujeres, se ha acostado con 1200, bueno, le ganó, creo, a Julio Iglesias, que dice que... A mí me ganó seguro, quiero decirle que, y ampliamente. A mí también, hasta la de la tele. Y bueno, que volvamos. Sí, retomemos, porque nos vamos a hundir. Bueno, pero lo que más recuerda fue que estuvo con una gemela. Es como que siempre recuerda eso como una de sus... Dice que recuerda casi todas las caras de las mujeres que estuvieron con él. No sé si también lo sienta, pero de bastante. También fue plomo de Jimi Hendrix, que fue una de las cosas que lo marcó para ser músico. Así que... Lo que es una de las cosas que él cuenta como... Como gran influencia el haber recorrido las rutas del rock junto a gran Jimi Hendrix, que entonces lo marcaron mucho para su ingreso en el... Hay otra anécdota que dice que le enseñó a vomitar a Lars Ulrich. No sabría decirle esas son... Se olvide, le enseñó a vomitar. ¡Llame a Hugo! Todos sabemos la afición al alcohol, al whisky que tiene Lemmy, bueno. Por algo esa voz es 90% cigarro y el otro 90% alcohol, 90%... Y bueno, me queda otra anécdota, pero para la segunda parte, así que vamos a terminar con esta primera parte de Motorhead y con un tema que homónimo al disco que ha sacado en 1979, que le da nombre al disco, Overkill, para todos. Yeah.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar, lo puede hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. ¿Hoy qué estamos haciendo? Hoy estamos sorteando una remera, la remera correspondiente al mes de agosto, que todos los meses vamos a... Hasta que se muera algún famoso más y va a ser alguno de otros. No, a la gente que bueno, que sí, que todos los meses estamos sorteando una remera y bueno, cada tanto hay una... Hay una ráfaga de remera para el oyente stop, pero bueno, está medio viene retrasado los pedidos. Retrasado, sí, de unos problemas. Pero bueno, estamos sorteando la remera correspondiente al mes de agosto. Es así que no se negocia. Está todos los meses la remera y bueno, hoy es el gran día del sorteo. Así que mandando un mensaje al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y pone quiero la remera y está participando para el sorteo que vamos a estar haciendo cuando termine el programa. Esto es La Ciudad Dormida y bueno, estamos para expandir, propagar, diseminar la cultura rock por a todos lados que llegue el programa. Perfecto. Buenas noches, ¿me pueden pasar un tema de Barón Rojo? Te espero en el infierno. Para mi hermano Raúl Cejas, me anoto para la remera. Dice Karina Cejas, bueno, muchas gracias. No íbamos a Sudaca. No, en el infierno. No, en Sudaca. Ah, Sudaca. El infierno. Soy única en mi especie, quiero la remera, dice Anónimo, así que bueno. Seguramente saldrán otras especies. Seguramente, vaya a saber cómo es esto. Silvina del AFE le gustó nuestro programa y nos pidió Escalera al Cielo de Zeppelin y se lo dedica a su marido Sergio. Muchas gracias, Silvina, por estar del otro lado. Nos llamó Ricardo, más conocido como Cono, y pidió un tema de Logos, como Relámpago en la Oscuridad, y se lo dedicó a Andrea y a Daza, que son su esposa y su hija. Muchas gracias, Ricardo, por estar el otro día y escucharnos. Hola, Juanjo, ¿cómo andan? Mandale un beso a Rosa, Art, Josué, Patricios, El Tumbero, dice, y la radio muy buena como todos los sábados. Bueno, muchas gracias, Tumbero, por estar del otro lado. Rosa cumplía años, no me acuerdo cuál que día, pero... Teníamos varios, el mes de agosto teníamos varios. Yo tengo el cumpleaños de mi abuela hoy. Le voy a mandar un saludo a mi abuela, la abuela rockera Magdalena. Le voy a subir al Facebook. Al Facebook voy a subir la... Sí, le gusta Papo a mi abuela, así que le voy a subir escuchando en mi computadora al señor Napolitano. Le voy a subir la foto al Facebook. En la semana le voy a subir a mi abuela rockera, así que... Muchas gracias a mi abuela por estar con nosotros todavía, así que... Y en la semana creo que teníamos de cumpleaños de oyente, así que bueno, vamos a mandarle saludos. Mandarle saludos antes, supuestamente dicen que es de mala suerte, mal augurio, sí. No sé, pero bueno, veo cómo es esto. Sergio, ¿con qué cumplimos? Cumplimos con Green Reaper. Green Reaper los había pedido Marcos del 28. Rock You to Hell. Y Arch Enemy Revenues. Arch Enemy, qué hermosa Angela Gossen, la verdad que, señores, me saco la galera ante esa bella cantante junto a Natasha Turén y la de Evanescence, que ya era Madeline, no me acuerdo, la Annie Lee, y bueno, tengo un par más para contarle, digo, de bellezas, de que vamos a... La cantante de Black Eyed Peas, que estuvo participando en el disco de La Petiza, esa está 2 kilos... Que estuvo presentando picando nuestro operador acá, Manos Torpe, la vi el otro día en una sección de fotos para una revista, la verdad que... Está 2 kilos y 6 pancitos, la verdad que... única, no sé si es única en su especie, pero... Pero está más buena que comer pollo con la mano. Bueno, vamos a seguir cumpliendo, Sergio. Así no dejamos a nadie afuera. Puede ser con algunos temitas más. Yo estoy anotando nuestro bolillero digital. Estoy pasando los nombres de los que están en el concurso de la remera. Así que ahora próximamente los pasaré a leer. Así no dejo a nadie afuera. Y cualquier cosa después me avisan. Antes vamos a mandarle saludos a Es Solo Rock and Roll, que están los viernes de 21 a 23 aquí en la FM Play. Después a Lucho y su Rocola, que están de 17 a 19 todos los días de semana. A lo que se siente los martes de 21 a 23 y también a la Cris que está los lunes, miércoles y viernes de 10, de 15 a 17 horas aquí por la Play. Se busca a Gómez Cristina Soledad, le dicen Chuchi, desapareció el 7 del 8 del 10 y acá dan comunicarse, dice al 11 39 47 99 77 o al 11 53 01 82 11. Paso a repetir, o si no al 46 03 31 03. Voy a pasar a dar la dirección de la casa, es Garmendia 2614 de la Ferrer Valle Luján. Dice, se busca a Gómez Cristina Soledad, más llamada, conocida como Chuchi. Así que si saben de algo de ella, de la desaparición, fue el 7 del 8 de el 7 de agosto aquí del 2010. Pueden comunicarse al 11 39 47 99 77 o al 11 53 01 82 41 o al 46 03 31 03. Si no, a la dirección pueden concurrir, que es Garmendia 2614 La Ferrere, Barrio Luján. Bueno, Sergio, ¿vamos a seguir cumpliendo con los pedidos, puede ser? Bueno, seguimos cumpliendo, entonces vamos a ir con Barón Rojo, Te Esperaré en el Infierno, luego La Renga. Y si queda tiempo, Lobos también. Perfecto. We'll be right back.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play, la 101.9, difundiendo cultura rock de 19 a 22 horas. Y hoy estamos sorteando una remera con el logo de nuestro programa, basado en un dibujo de Eddie de Maiden, así que de Real I Dead One. Así que para ustedes, mediante un sorteo, con solamente enviarnos un mensaje o llamarnos. También nos pueden hacer un mensaje, enviarnos un mensaje instantáneo a nuestra página de internet, donde estamos saliendo en vivo, que es www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Vamos a leer unos mensajitos que llegaron. Dice: hola Juanjo, el tumbero y la radio están muy buenos, dice, como todos los sábados. Ah, quiero la remera, quiero la remera, quiero la remera, quiero la remera, dice, y estoy cumpliendo 29 años y yo también quiero la remera, dice. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Ah, quiero la remera, por supuesto, a nuestra amiga Rosa. Hola, ciudad mía, soy Rosa. Acá estamos con Gastón, Fabricio y Patricio. Hoy, ¿qué anoté yo? Hoy la remera es mía, pasame alma fuerte, dice, el que quieras. Bueno, muchas gracias, Rosa. Hola, soy María de Catán. Quiero un tema de alma fuerte para mi bomboncito y quiero la remera, dice, saludos. Bueno, bomboncito para el bomboncito, así que un tema de alma fuerte. Ahí le pasamos el pedido a nuestros manos torpes y ya está anotada también para la remera, así que... Se derrita el bombón. Que no se derrita el bombón, que ya va a llegar el tema de alma fuerte. Sergio, ¿qué temas hemos pasado? ¿Con quiénes hemos cumplido? Si tiene la... Hemos pasado La Renga. Ah, para señor Pancho nos había pedido Los Frágiles de la Locura, ¿verdad? Sí, Los Frágiles de la Locura. Antes, Barón Rojo con Te Esperaré en el Infierno. Te Esperaré en el Infierno, entonces de Barón Rojo, de Karina para su hermano Raúl. Y luego Logos como Relámpago en la Oscuridad. Para de Ricardo, que se lo dedicaba a su esposa Andrea, a su hija Adasa. Así que bueno, muchas gracias por estar a todos del otro lado y vamos a seguir cumpliendo con ellos, ¿no? Y ahora vamos con lo que sigue. Exactamente, nuestro señor operador acá está anunciando que vamos con la segunda parte de Motorhead, que va a culminar se va a fusionar con la sección Pasame el 38. Y bueno, para empezar a esta segunda parte de esta gran banda Motorhead, vamos a escuchar un cover con que han ganado un Grammy con este tema, por la mejor interpretación de banda heavy metal, así que en el tributo Metallica, Whiplash. Bye. Impresionante interpretación de Motorhead con el tema Whiplash de Metallica, así que impresionante, la verdad que un tema no podía dejarlo pasar. Y bueno, vamos a presentar este disco que decíamos que este nombre Bastard fue el nombre que iba a llevar la banda iba a llevar este nombre. Y bueno, ha salido en el año 93 cuando ya venían de perder un poco de ventas, de discos, de las grandes, de lograr los primeros puestos en los charts, y como que fue una resurrección a todo, porque vuelven también con la temática que representaba Motorhead, que en las letras, ¿no?, la crítica social, el caos, la guerra, las mujeres, y bueno, sobre todo un tema que el abuso de poder y el abuso a los menores, que bueno, vamos a terminar con ese tema, la sección que vamos a enganchar con la sección Pasame el 38. Y bueno, no he terminado de contar la anécdota de este muchachito Robertson, que era el guitarrista que suplantó a Clark, que usaba pelo corto, zapatos de ballet, y era bastante borrachito, ¿viste? Se convirtió en un alcohólico importante. La enfermedad se le fue cada vez agravando más y llegó un punto que le echó la culpa a la banda, que lo han influenciado, lo han metido en el alcohol, Lemmy y sus amigos. Así que bueno, creo que ese fue el detonante que llevó a que lo echaran, lo expulsaran de la banda. No quería, bueno, este disco, este es el tema que está, es uno de los temas que da comienzo al disco On Your Street, On Your King. Un gran tema, pero uno de los temas que más a mí me gusta. Y bueno, quiero decir que estuvimos en el Estadio Vélez nosotros con los Ramones, cuando vinieron con los Ramones. Un recital impresionante, inolvidable. Creo que fue uno de los mejores recitales en los cuales estuve, y lo voy a seguir diciendo miles de veces. Tuvo todos los condimentos, tuvo pan volando por los aires a 50 metros con las alfombras. Arriba de la alfombra, de la montaña de alfombra. Sacaban, el ruso Berea tratando de calmar a las masas. En un momento... ¡No debemos de comer a los estúpidos! Sí, en un momento, como había dos tribus, digamos, el heavy metal y el punk, pero como que Motorhead tiene un poco de punk también. Llegó un momento que, pero no, mal, así de guerra mal, de agarrarse a trompada, pero bueno, cada tribu eligió un guerrero, digamos, que era que representaba a todos. El representante del punk elige un guerrero, medía como 2 metros el tipo, así grandote, y bueno, el representante nuestro, que estábamos con la banda, los que teníamos remera de Motorhead, era un tipo, una onda Carlitos Tevez, ¿viste? Pero un poco más alto que Carlitos Tevez, pero no lo movía ni con... Venía, y bueno, se armó un círculo gigantesco, que bueno, luchaban ellos en representación nuestra. Y chocaban y al petizo no lo movía, el punk medía como 2 metros, pero al otro no lo movía, pero no, con nada. Y bueno, festejaba el lo que hacía su líder. Así que fue muy muy divertido, tuvo de todo. Más que cosa, fue risueño, porque era una situación así, también fue, había festiva, o sea, era, fue algo festivo, la verdad que... Más allá, bueno, de eso, que si cayó uno que otro pan, habrá caído fuera de la alfombra. Y bueno. Pero bueno, este disco lleva el track número 2, Burner, que es un gran tema. Vamos a escucharlo antes. Thank you. Muy bien, ahí pasada Burner, un gran tema que la verdad que hace mover cabezas. Y bueno, este es Born to Ride Shell, que uno de los temas también que ha sido tema de películas también este tema. Pero bueno, también tenía otro tema que fue un clásico y que perdura a través del tiempo. El track número 8, Liar, vamos a escuchar un poquito de ese tema. Tema, pero bueno, el tiempo nos obliga a cortarlo, así que vamos a vamos a enganchar este disco con la sección de Pásame el 38, que tiene una presentación, me imagino. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Muy bien, ahí estamos después de la introducción de esta sección que explicaba nuestro conductor Juanjo acá, que elegimos un tema profundo y que nos pegue también personal a veces. Bueno, hoy he traído, enganché esta sección con la banda que ha sido anfitriona esta noche de Motorhead, así que un tema de este disco también de Bastard que ha tratado también un tema muy profundo, muy oscuro y muy triste, que es el abuso a los menores, que es el track número 6 de este disco Bastard, Don't Let They Kiss Me. Don't Let They Kiss Me, un gran tema que la verdad que, pero te pone un poco la piel, la letra en castellano de este tema. Vamos a decir la letra en castellano. Dice: niña durmiendo en el sueño de la paz, mamá se ha ido hace mucho tiempo, papá llega a casa y duerme aún, lugar para peor crimen del mundo. Ajá, el abuso a los menores, que es sí el peor crimen del mundo. Y sube la escalera como siempre lo hace y nunca se enciende la luz, y está bien despierto con miedo a la muerte. Ella huele su lujuria y su sudor huele. Acurrucada en una bolsa, aguanta la respiración, la oración a un Dios que nunca llega. No dejes que papá me bese, no dejes que papá me bese. Buenas noches. Niña se encuentra al lado de su papá y ella lo escucha respirar. Ella sabe que hay algo terrible en mal, que ella es demasiado joven para ver y que ella sabe que no puede decirle a nadie. Ella está tan llena de culpa y vergüenza, y si ella dice que lo dice, va a estar solo. Habían robar a su papá y querían robar a su casa, y no es tan malo cuando papá la deja sola. La oración a su Dios con su corazón de piedra. No dejes que papá me bese, no dejes que papá me bese. Buenas noches. ¿Por qué? Dime por qué. El peor crimen del mundo. Y papá se encuentra al lado de su hija y duerme profundo y bien. No pesadilla con él esta noche. Aunque su hija vive en el infierno, por su semilla se siembra en los que

she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided. Pido mil disculpas a Silvina por cortarle el tema. Lamentablemente estamos de 19 a 22 horas, ya están los chicos de la previa aquí, Claudia y Ariel. Debemos un sorteo, voy a pasar a nombrarlos, así no quedan dudas. María de Catán, Rosa, Josué, Patricio, Gastón, Karina Cejas, Raúl, Adriana, Ana de Independencia, Pancho, Elía, Chicho, Soy la única en mi especie, Indio, Agustín de la Fe, 7106, El Chori, Ricardo de la Fe, el celular que termina en 9111, el celular que termina en 0476, Laura de la Fe, y el celular que termina en 5793, y Liliana. Si me olvido alguno, sepa disculparme. Creo que están todos anotados los que me lo pidieron. Si no, mil disculpas. Voy a leer los últimos mensajes. Dice: hola Juanjo, Rosa cumple el 29 de agosto y quiero que regalarle la remera, dice Gastón. Bueno, muchas gracias Gastón por estar. Y estás participando, Gastón. Si no, vamos a ver si lo podemos hacer llegar, en caso de no gane, una remera acá con nuestro amigo, el señor que es el que se ha encargado de esto. Así que, qué bueno, qué buen recuerdo. Me había olvidado del CD de Barón, dice. Qué bueno, dice Ricardo de la Fe. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por estar del otro lado. Aquí tenemos el bolillero. Total. Estamos en una. Espere, que vamos a hacer un. Aquí cumple, hay fotos con el bolillero. Cumple el mismo día que la señorita que nos ha mandado las pizzas, todo. ¿Quién? Mariana. ¿Cuándo cumple? El 29 de agosto también. Me parece, si mal no. Perfecto. Si se equivocó, queda muy mal, pero bueno. Pero es bueno saber que tenemos gente en común. Dos oyentes el mismo día, dos mujeres. Aquí nuestro amigo Pablo Lautaro está por sacar. Y nos dice todo que el ganador es o la ganadora de la remera, está todo firmado, legitimizado. Va, El todo. Ganador o ganadora de la remera es, dígalo usted. Josué ha ganado la remera de la ciudad dormida, así que muchas gracias por estar del otro lado. Nos vamos a retirar y vamos a dejar a la gente de la previa, Claudia y Ariel. Vamos a mandar un saludo a Lucho y su Rocola, que están de 17 a 19 aquí por la Play, a lo que se siente, que están de 21 a 23 los martes, y a todos los que están del otro lado, muchas gracias. ¿Usted quiere mandar saludos a alguien? A todos. Vamos a decirle a Silvina que la semana que viene me comprometo en volver a pasarle el tema de Escalera al Cielo, porque se lo hemos cortado en la mitad, así que sepa disculparnos. ¿Usted quiere mandarle saludo a alguien? No, a nadie. Yo quiero mandarle un saludo, como siempre, muy social, como siempre, nuestro operador. Yo quisiera mandarle un saludo a mi familia, que es la que me banca, a mi abuela, que es la que está cumpliendo años hoy, y bueno, y quiero decirle que tratamos de hacer todo lo mejor para ustedes, así que. ¿A usted le parece? Hace un mes que no viene y no le manda un saludo a nadie. Y es así, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play, la 101.9. Estamos todos los sábados de 19 a 23 horas. A 22 horas, perdón. Y bueno, será hasta la próxima semana. Hasta el sábado que viene. Muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, cuídense. Oh,